tears. Not down. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yo quiero tenerte aquí, pero sin la ropa, baby. No me puedo resistir. No, no. No me atreví a decirte, pero hoy me atreví. Te quiero en mi cama desnuda, como te imaginé desnuda, haciéndolo sin atadura. Poder mirarte sin censura, sin ropa desnuda. Te quiero en mi cama desnuda, como te imaginé desnuda, haciéndolo sin atadura. Poder mirarte sin censura, sin ropa desnuda, yeah. Un buen rato por ti, baby, esperé. Tú eres Eva en mi jardín, la cama en la de. Nunca dejaré que tus piernas se cierren. Mi condena es aquí, que me cierren. Calmando un poco las ganas que teníamos de comernos. Voy pasando mi lengua por tu piel, a cada esquina de tu cuerpo. Otra cosa también pensé, ponerte contra las paredes, con cinta adhesiva amarrarte y darte duro hasta que te desmayes. A ti, dormí, baby, te prometo que yo siempre la haré venir. Tú te vas a volver. A ti, dormí, baby, te prometo que yo siempre la haré venir. Te quiero en mi cama desnuda, como te imaginé desnuda, haciéndolo sin atadura. Poder mirarte sin censura, sin ropa desnuda. Te quiero en mi cama desnuda, como te imaginé desnuda, haciéndolo sin ataduras. Poder mirarte sin censura, sin ropa desnuda. Es que baby, cuando tú me miras tú me enciendes. Un cuerpito así que no se mueve. Tiene un culito heavy potente y yo soy loco por meterle. Del parque tu país, tu maíz la botó. Eso que tienes no cabe en tu pantalón. Me dice yo te ayudo a quitártelo. Tú sabes cuál es mi intención. Quiero desnudarte, desplazarme entre tus piernas, baby, sin intenciones de amarte. Baby, déjame explorarte, descubrir lo que no han descubierto antes. Yo quiero saber a qué sabe toda tu piel. Si es como huele, voy a rodar. Quiero desnudarte, desplazarme entre tus piernas, baby, sin intenciones de amarte. Baby, déjame explorarte, descubrir lo que no han descubierto antes. Yo quiero saber a qué sabe toda tu piel. Si es como huele, voy a arreglarme, pero no enamorarme. En mi cama desnuda, como te imaginé desnuda, haciéndolo sin ataduras. Poder mirarte sin censura, sin ropa desnuda. Te quiero en mi cama desnuda, como te imaginé desnuda, haciéndolo sin ataduras. Poder mirarte sin censura, sin ropa desnuda, yeah. Raúl Alejandro, dímelo Chris, Chris, Rose Entertainment, con los Sensei, dímelo Goya, Hershey, dímelo Goya, Dexian, yeah, ahí en la mente del equipo, yeah.